¿En qué le afectó la toma a usted? Afectarme a mí no me afectó absolutamente nada, porque, o sea, bueno, yo estuve, no habré estado con ustedes, la parte de ustedes, pero bueno, estaba con ustedes porque vi que fue una cosa que dejaron muchos colegas míos, quedaron sin dar clases, sin poder dar clases. Se tendría que haber seguido llegando a un diálogo, después tendría, yo me enteré también que además de la toma por el tema de los dos cierres de cursos, por el tema de las netbooks que tampoco se dieron. Bueno, el tema de las netbooks ahora se están tratando ya de conseguir para ver si tendremos suerte. Prácticamente hay un 80% que después del receso tengan las netbooks ustedes ya. Pues bueno, lo único que nos perjudicó y los perjudicó a ustedes es haber venido. Primero, tomar una semana el receso escolar, que tuvimos que seguir. Y la segunda, se lo venir hasta el 28 de diciembre sin poder tomarle los exámenes correspondientes. Lo que vos me estás diciendo es que estabas a favor de las razones, exacto, de la toma, pero no de la toma en sí. Exacto. Con el resto de los profesores, con superiores, con colegas, ¿cómo está la relación a partir de eso? Después de la toma hubo una cierta tirantez con los profesores, pero fue muy corta, ¿viste? Fue un periodo muy cortito, ¿viste? Porque había un poco de recelo, o sea, como si uno hubiese, ellos creían de que podía uno tomar una represalia contra ellos, que fue negativo, porque sí, no hubo ningún tipo de inconveniente. Yo saludé a todo el mundo, para mí siguen siendo colegas, compañeros de trabajo, y no porque hicieron una toma, si estuvieron o no acompañándolo a ustedes, eso no, a mí no me importó, o sea, para mí siguen siendo colegas. Ustedes siguieron siendo alumnos, yo no, ustedes me vieron el año pasado, que traté de hablar con ustedes continuamente, no estuve enojado con nadie, no tengo por qué estar enojado, porque ustedes ya son chicos grandes, la gente grande que también tomaron el colegio, bueno, cada uno tiene sus ideas. Para usted, si se logró algo con la toma. ¿Hasta el día de la fecha? No. Ojo, yo no lo vi porque no vi lo que firmaron, sí, no vi lo que se dijo, no escuché lo que se dijo, que le iban a dar mobiliario, que le iban a dar bancos, que iban a dar montones de cosas, y no las vi.